proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, programa 149 de Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. 149 dije. 149, bien. Exacto. Sí, muy bien, mirá, buen día. Muy buen bien, día. No me equivoqué. Buenos días. Buen día, ayer estalló el verano y hoy volvió la primavera, así que tenemos 16 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy es 21. Bien, agradable, normal. ¿Por qué? ¿No? Me dijeron 23. Mira, yo tengo comunicación directa con las nubes. Va a estar nublado igual esta semana, algunos días. Sí. Mientras no sea la lluvia de ayer, que el cielo estalló. Bueno, ahí sí, como bien lo dijiste. Sí. Buen día. Y Nico en los controles, Ceci en la producción. Caro hoy no está con nosotros. Y Pablo ahí preparado. Sabemos que está preparado desde Escobar. Y tenemos invitados en el piso. Sí. Ya, desde el principio. Alguien que escuchamos, alguien que seguimos mucho, alguien que sigue nuestros oyentes. Y está con nosotros acá. Rodrigo, presentate. Rodrigo, gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hoy sí nos toca estar acá en el piso y muy contento de estar. Buenísimo. Buen día, Rodrigo. Qué alegría, che. La verdad, una alegría. La compañía, desde el vamos. Sí. Claro. Sí, desde que llegamos. Desde que llegamos, sí, así sí. Para que así se integre es. Directo acá, te ya pusimos está. A laburar. En directo. La preproducción, todo, absolutamente. Todo. Es el periodo de adaptación. Claro. Es un ratito, salís de la salita, te vas acá al control, volvés. ¿Viste la adaptación de los jardines? Sí. Es de a poquito, un poquito cada martes. Y bueno, es así. Bueno, pueden llamar, porque a lo mejor, más allá que vos tengas a lo mejor preparado algún tema para desasnarnos. Nada, podemos hacer preguntas y vamos a dar el teléfono 1549-479846, porque aparte lo damos una vez por semana el teléfono últimamente. Justo hoy es martes lo vamos a dar. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, y no sé cómo estuvieron ayer con la tormenta, las piedras, si los tocaron o no tocaron. A las pedradas. Sí, pero hubo otras tormentas. A ver. Sí, hubo otras tormentas ahí, justamente una de las tormentas es que sucedió este fin de semana. Ahí tenemos para escuchar. Sí. A ver. ¿Por qué se iba a hacer un aborto si no estaba debidamente fundamentado? La ciudad de Buenos Aires había dejado trascender que se podía aplicar el protocolo ILE, que es un protocolo que emana de un fallo de la Corte Suprema, el fallo FAL, que habilita a las mujeres a poder abortar en caso de violación o en caso de riesgo de salud debidamente comprobado. Pero el hecho es que los médicos y el director del Hospital Rivadavia no han querido practicar este aborto. ¿Por qué es? Nadie explica por qué se iba a hacer un aborto y ahora no se está haciendo. Esto me lleva y nos lleva a todos a preguntarnos si en realidad no se está usando este protocolo ILE como excusa para producir abortos indiscriminados en Buenos Aires y en muchos lugares del país. Recordemos que el Senado, el Congreso de la Nación, rechazó el aborto irrestricto hace nada más que 2 meses en la Argentina. El aborto es ilegal en la Argentina y, sin embargo, están usando un protocolo con causales mal fundadas o directamente falsas para producir abortos indiscriminados. Cuidemos las dos vidas, cuidemos a nuestros chicos. Yo necesito que me digan, para empezar, quién es este tipo. amigo tuyo. Sí, amigo mío, personal. Mariano Barrio, es periodista de La Nación también. Este, un gran tuitero. Y nada, un tipo... Sí, despreciable. Cuando vi la noticia un poquito, porque viste, había escuchado, pero después vi, y acá tengo también la foto de las siete personas, creo que son siete, que estaban ahí poniendo el puestito con lleno de bandera celeste, red, todo, la virgencita, todo. Te respeto a cada uno, tiene derecho a lo que quiera pensar, pero esto me parece que ha superado con los muñequitos, con los fetitos que hemos visto ya en todas las... Fetitos las abortados, porque si están afuera de la panza de la mamá... Están abortados, me parece que... no son fetitos, son ingenieros. Son ingenieros. Sí, claro, son ingenieros. Ahí está. Los ingenieritos. Así que, bueno, fue tremendo ver eso. Lo bueno de todo esto es que se realizó el aborto, más allá de que tuvo que tardarse por ahí, porque estuvieron todo el fin de semana, creo, dos o tres días, no sé cuántos días se instalaron ahí haciendo piquete, como dicen algunos, piquete, ¿no? En el Rivadavia, ahí es donde se iba a hacer el aborto, y bueno, y eso es lo que por suerte sucedió. A ver, si uno entiende lo que pasó en realidad y es objetivo, uno ve que el aborto se realizó. Entonces quiere decir que el aborto que se realizó es legal. O sea que lo que acaba de decir el señor Obarrio es cualquier verdura. Efectivamente. Sí, eso justamente quería, porque lo venimos diciendo desde marzo. Hay un protocolo, efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en distintos lugares del país. Hay un protocolo armado en función del fallo FAL, ¿verdad? De 2012, de marzo de 2012. Y ese protocolo justamente señala una serie de causales. Y otro fallo que tuvo este muchacho Obarrio fue decir que lo que no aprobó el Senado fue el aborto irrestricto. Claro, no es así. La ley que se estuvo discutiendo durante todo el año en diputados y senado era también con causales. O sea que son un disparate atrás del otro, ¿no? Me llama la atención que después dice que es periodista. Sí, digo, claro. Porque mínimamente si vas a hablar, por lo menos, uno piensa, si tiene un oficio, que lo respete. Claro. Aunque sea eso. Y pero la intención es distorsionar toda esa información. Bueno, ahí está. Claro. Entonces hay una intencionalidad, porque no puede desconocer esto que estamos diciendo. Y lo que decimos siempre, nosotros los que estamos a favor de la legalización del aborto, lo que estamos pidiendo es... No le estoy diciendo a cada uno de ellos que aborte, estoy diciendo que dejen decidir a todos los que queremos decidir sobre nuestro cuerpo. A nadie está obligando a nadie, porque ellos nos quieren obligar a no tener ese derecho que tendría que tener. A que todas decidan sobre su cuerpo. A todas decidan sobre su cuerpo. Exactamente. Así que bueno, exactamente eso. Así que bueno, gracias por darnos siempre esta cuotita. Obarrio, te queremos mucho. Ay, Obarrio es una cosa. Bueno, había de hecho un tuit que circuló en el 13 de junio que era: saquen a Obarrio de nuestros ovarios, ¿no? Así que bueno. Sí. Bueno, que se lo lleve el viento a Obarrio, los espíritus, el viento. Sangre, soplará mucho el viento, cada una de nuestras voces se apagará, una a una bajo el silencio de la luna. Vamos a bailar, vamos a escuchar. Tierra está susurrando la gran verdad. Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. No pondrás tu firma en cada fruto. No pondrás ya jamás un dólar en la frente de cada animal. No enseñes a tus hijos, pregúntales mejor, que ellos vieron tus manos y tus dichos morir en veredas distintas. está susurrando la gran verdad. Y cada instante es la eternidad. Hay milagros en cada instante. Y cada instante es la eternidad. No pondrás tu firma en cada fruto. Si no pondrás ya jamás un dólar en la frente de cada animal. Enseñes a tus hijos, pregúntales mejor, que ellos vieron tus manos y tus bichos morir en veredas distintas. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Vendedora muere atropellada. Se trata de la vendedora María Barrechea, que fue atropellada por un colectivo mientras cruzaba corriendo, perseguida por la policía, que pretendía decomisar su mercadería. El hecho ocurrió el sábado en el cruce de Rivadavia y Pueyrredón, y la vendedora intentaba proteger su mercadería del decomiso o robo que realiza la policía de la ciudad sistemáticamente. Quienes la persiguieron fueron uniformados de la Comisaría 7 y personal de espacio público. Desde la entidad que agrupa a los vendedores ambulantes, afirman que estas persecuciones se repiten y tienen ya varios heridos y mutilados. Se profundiza el vaciamiento en la TV pública. Por una nueva disposición de Néstor Clausero, gerente de noticias de la TV pública, el noticiero de ayer por la mañana no salió al aire. No se trata de un hecho aislado. Este fin de semana, por primera vez en su historia, el canal del Estado no cubrió las elecciones en Brasil. Tampoco estuvo presente como noticiero en la cobertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, inaugurados por Mauricio Macri, ni en la transmisión del lanzamiento del satélite argentino SAOCOM A1. Estos hechos se enmarcan en la política de vaciamiento y precarización de todos los medios de comunicación estatales emprendida por Hernán Lombardi. Mensaje falso para no abortar. Calcomanías fueron pegadas en distintos hospitales y lugares públicos de Rosario en los últimos días. Embarazo no deseado, no lo planeaste, podemos ayudarte, garantizamos discrecionalidad. Se trata de calcos circulares blancas con letras negras que han aparecido también en otros puntos de la provincia. Todas tienen el mismo número de teléfono. Cuando las mujeres llaman, del otro lado, les piden un encuentro en persona en el que intentan convencerlas de no abortar. Desde la Secretaría de Salud Pública de Rosario informaron que sacaron los mensajes encontrados porque no transmiten información propia del sistema de salud. Rechazo al decreto de Vidal. Los docentes bonaerenses paran por 48 horas y se movilizaron ayer desde el Congreso a la Casa de la Provincia en la Capital Federal para reclamar por la paritaria y contra el decreto de Vidal. La semana pasada el gobierno hizo público el decreto que formalizó el aumento del 19% que había ofrecido el 23 de agosto y había sido rechazado por los docentes. Esto produjo la inmediata reacción expresada por los gremios FEB, SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA. El paro tiene un alto acatamiento. El gobierno respondió convocando a la mesa paritaria para este jueves. Denuncian casos graves de acoso en el colegio La Salle. Un empleado de la escuela dijo que la anterior conducción avaló a catequistas que mantenían relaciones íntimas con alumnas. Lo que se está denunciando ahora en el Colegio La Salle no es nuevo. Arrancó en 2010 con una conducción nefasta, autoritaria, violenta, que convalidó incluso relaciones íntimas de catequistas con estudiantes menores de edad, denunció un empleado con estricta reserva de identidad. La misma fuente resaltó que el panorama mejoró mucho desde fines del año pasado, cuando llegaron desde Buenos Aires a trabajar con otra actitud, con diálogo, sin autoritarismo ni violencia. Buenos Aires estará sitiada por el G20. Más de 20.000 efectivos de fuerza de seguridad, aviones, barcos, artillería antiaérea, radares, paralización del aeroparque e inhibición de drones son algunas de las medidas que implementará el gobierno en el fuerte operativo que desplegará para custodiar la cumbre del G20 a realizarse el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el predio de Costa Salguero. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para declarar el 30 de noviembre como feriado para la Ciudad de Buenos Aires por única vez, para así reducir al mínimo la circulación de gente y tránsito en el distrito porteño. Asesinan a tiros a tres líderes sociales en Colombia. Tres líderes sociales resultaron asesinados el pasado sábado 6 de octubre en el Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Jaime Rivera, de 52 años, y sus dos hijos, Reinal, de 20 años, y Mauricio, de 23, quienes eran integrantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM, y se dedicaban al oficio de la minería artesanal. Los homicidios se dieron horas después de que los campesinos asistieran a una audiencia pública con congresistas, representantes de la ONU y organizaciones de derechos humanos. Al menos 167 líderes han sido ultimados en Colombia en lo que va del año. No podrán transmitirse las audiencias por el asesinato de Berta. Inadmisible fue declarado el recurso de amparo interpuesto por los representantes del COPIN y la familia de Berta Cáceres. El tribunal negó así el derecho a que las audiencias del juicio por el crimen de Berta Cáceres pudieran ser públicas mediante la transmisión en vivo. Para el COPIN, la transmisión en tiempo real significa que el pueblo lenca pueda ser parte del proceso. Denuncian además que el mismo ha estado lleno de prácticas racistas y clasistas en todo su desarrollo. Continúan con su reclamo y exigen que se realice un verdadero juicio público. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Yo soy reiterativa, ¿no? Es verdad, pero mira lo que me manda. Ahí les mando. Son los mensajes que recibo de Mariano Barrio. Que, claro. Que me podría. Más o menos, te digo. Son tus amistades. Sí, sí, sí, son los amigos que tengo. Bueno, chiquitito, comienza hoy un nuevo paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses. Así que tenemos paro de docentes, paro en los hospitales bonaerenses. Pero pues seguimos teniendo una cantidad de cosas para este programa, este 149 del Ruta Alternativa. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que hizo el gobierno arrasa con el poder adquisitivo de los trabajadores. Es un trabajo realizado en el INDEC, así que en un ratito vamos a tener a hablar sobre eso, cómo se deprecia nuestro salario, ¿no? Y que es eso, que vamos a entender un poco quién lo hace, cómo lo hacen, si realmente lo que hace el INDEC o se hace desde otro lugar, los mismos trabajadores lo quieren hacer. Por supuesto, vamos a hablar sobre el Estado y los evangelistas, digamos, me cuesta todavía entenderlo, pero creo que alguien nos va a poder sacar un poquito de varias de las cuestiones que tienen que ver con este tema, ¿no? Con esta presencia directamente. Vamos, por supuesto, hoy tenemos acá en el piso a Rodrigo Iglesias, sobre derecho informático, todo lo que queremos saber, nos pueden hacer preguntas, él va a contestar, él va a traer sus temas. Y lo vamos a tener un rato, así que hoy no podés escatimar nada. No, hoy. Para nada, quédense tranquilos, estamos acá, estamos preparados, estamos listos, firme al pie del cañón. Y por supuesto también, ven enseguida, en un ratito vamos a hacer nuestro seguimiento de medios masivos. Así es, ahora nos vamos, si les parece bien, un minuto hasta Bariloche. Allí arrancó un juicio en el día de ayer, por hechos que ocurrieron entre el 17 y 18 de junio de 2010. En ese momento se instaló durante 48 horas una suerte de estado de sitio o de impronta de terrorismo de Estado, digamos, en Bariloche, durante esas 48 horas. La cosa arrancó a las 4:30 de la madrugada del día 17, una patrulla de la policía de Río Negro, que sin causa probada, no se sabe exactamente cuál fue el motivo por el cual se abalanzó, digamos, sobre un grupo de jóvenes en el barrio Boris Furman, y allí el cabo Colombil, Sergio Colombil, ejecutó por la espalda y con un tiro a la cabeza a Diego Bonefoy, de 15 años. Bueno, a las 6:10 de la mañana ya quedó detenido el cabo fulano. No obstante, la policía no quedó con eso, no se conformó con aquello. Volvió a la misma zona y estuvo hasta las 10:30 de la mañana, digamos, produciendo razzias en el lugar. Pasadas las 10:30 de la mañana, ya la comisaría en cuestión, que si yo mal no recuerdo era la 28, efectivamente, la comisaría 28, ya había sido rodeada por los vecinos, vecinas, familiares del pibe, que ya se sabía que había sido asesinado, este chiquito. Exacto. De 15 años. La respuesta de la policía fue justamente esto que decíamos al principio. Fue instalar una suerte de estado de sitio en el cual lo que hicieron fue salir con el grupo especial de la policía de Río Negro a los barrios. El saldo fue, en total, de 3 asesinatos, es decir, 2 personas más asesinadas, en este caso Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, dos decenas de personas heridas, decenas de detenidos y desaparecidos por horas durante ese lapso en el cual la policía hizo de Bariloche su territorio. El juicio inicial por el asesinato de Diego Bonefoy se resolvió rápidamente en 2011, perdón, fue encontrado culpable, por supuesto, Sergio Colombil, y fue condenado a 20 años de prisión. En estos días, a 7 años de aquel juicio, en estos días ya está gozando de salidas temporarias para estudiar. O sea que ya se lo ve, ya interactúa con el mundo este individuo. Lo que comenzó entonces en el día de ayer, a las 9 de la mañana, fue el juicio por los asesinatos de Cárdenas y Carrasco, además de 10 de los heridos que se produjeron en ese día. Nosotros estamos conectados directamente con Bariloche, de alguna manera, a través de un compañero, Ramiro Sáenz, un compañero de la radio que ahora vive en Bariloche y que a su vez está participando allí, como no podía ser de otra manera, de una radio, Radio El Margen, y participa particularmente de un programa 33 de mano. Con ellos vamos a ir siguiendo todos los acontecimientos de este juicio, y ya comenzó enviándonos un audio, una entrevista, de la cual Diego Domínguez hizo un breve recorte, a Karina Riquelme, que fue pareja de Sergio Cárdenas. Vamos a escuchar lo que nos decía. Yo todos estos años te he pensado, digo, pucha, ¿cómo un pibe no sé, roba una casa, por darte un ejemplo, y va preso y un cana que mató, no. ¿Por qué funciona todo así? El sistema está hecho para favorecer a los que pueden, a los que más tienen, a los pudientes, a los que pueden pagar un abogado, a los que llevan uniforme. Trato de... Va preso el pobre. Sí. Y nosotros ya habíamos pasado la mitad de nuestras vidas juntos. Estábamos de novio de muy chicos, de los 16 años, y bueno, y él murió a los 29. Teníamos mis dos hijos que tengo, o sea, con los que me quedé, ya teníamos nuestra casita, él trabajaba, yo también, un autito. ¿Ya lo matan acá? Cuatro cuadras. Nosotros fuimos a buscar a mi hermana porque ella me llama para decirme que había quilombo, si la podía ir a buscar porque estaba con su bebé. Ella estaba ahí cerquita de los hechos. Entonces nos acercamos a buscarla y es ahí. Fueron 5 minutos que él se queda. Fuimos en el auto, él se queda ahí al lado del auto y en ese momento la policía se empieza a esparcir por todos lados. Hicieron como una emboscada y empezaron a correrse por todos lados. Me refiero a la cana con los chicos. Y fue ahí que él recibió un disparo. A ver, yo vengo durante todos estos años peleando y luchando contra todo eso, contra este sistema de mierda que además es tan complicado poder ir contra la... porque es el Estado, la policía es el Estado, es ir contra el Estado, es ir contra viento y marea. Ha sido re difícil para mí todos estos años de esto. Y encima sola, porque me quedé sola. Si no tenés fuerza, y yo la verdad que ni yo sé dónde la he sacado, porque pasé momentos de mi vida re difícil. Imagínate que yo, mi hija tenía 1 año, recién caminaba, y mi hijo 4, él entendía todo. Y fue todo, viste, cargar con todo lo que implica una familia y encima eso, todo lo que tiene que ver con lo judicial, que es complicadísimo, pesadísimo, diría yo. Pero pude, creo que pude. Verlos ahí, a todos ellos sentados en el banco de los acusados, es una satisfacción para mí, porque no sé si se vio, si se ve acá en esta provincia. Se vio en el caso de Solano, pero después, antes, nunca se ha visto de poder llevar a jefe a una cúpula como la que llevamos nosotros al banco de los acusados. Cuando pasó todo esto, en el primer momento estaba tan dolida que quería salir con un arma y matarlos a todos, más o menos. Hasta que hice un clic. Y dije, no, yo tengo 2 hijos, no puedo vivir de esta manera, porque tenía un resentimiento. No quiero esta vida para mis hijos, porque todo lo que yo soy van a ser ellos. No, yo creo que el juicio va a servir para descargar una mochila enorme, pesadísima, que llevo durante muchos años. De Sergio no nos olvidamos. Yo aprendí a vivir con ese dolor, no es que me olvidé. No me olvido de lo que pasó, nunca me voy a olvidar. Sí aprendí, no sé si duele menos o más, pero sí aprendí a vivir con eso. ¿Cómo te ves después del juicio? ¿Qué? De viaje. Claro, falta hasta el 24 de octubre, falta como un siglo, ¿no? Que sí. Es cuando está previsto que termine el juicio. Digo, está previsto porque vos sabés bien que esto se puede extender. Me refiero, señalo a Rodrigo, ¿no? Sí, a ver, sinceramente uno se pone a escuchar, se pone a pensar, se pone a decir por qué pasó, qué es lo que pasó. Estamos festejando que están sentados en un banquillo. Estamos festejando de que alguien pueda llegar a hacer justicia, que una persona dice, no, yo quería salir a matarlos a todos y no lo hago por mis hijos. O sea que contención del Estado, el resguardo de los menores, el hecho en sí, que es sinceramente alarmante, es poco. Ahora, que tenga salidas transitorias para estudiar y demás, también es un privilegio. Y no hay que olvidarse de eso, que es un privilegio que muchos privados de la libertad no lo tienen o tienen que pasar por ciertos pabellones para ir a una biblioteca, donde hay otros conflictos, hay otra sociedad completamente distinta. Así es. Brevemente, les contamos quiénes son los que están en el banquillo de los acusados. Los policías son Edelmiro Fidel Veroiza, Jorge Raúl Carrizo, Víctor Pil, Marcos Epuña, Víctor Sobarzo. Estos están imputados por omisión de deberes del oficio, homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y leves y homicidio en agresión calificado por el uso de arma en concurso ideal. Se encuentran coimputados también el exsecretario de Seguridad y Justicia de Río Negro, Víctor Cufré, el exjefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova, el exjefe de la Unidad Regional Tercera, Argentino Hermosa. El tribunal está integrado por Marcelo Barrutia, Juan Lagomarsino y Emilio Riat. Y las abogadas de la querella son Marina Schifrin, Julieta Blanco y Natalia Araya. El fiscal, fiscales son dos, Sebastián Arrondo y el el fiscal son Martín Lozada y Eduardo Fernández. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá, por la colectiva. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y acá yo salí recién para tomarme un mate, justamente un mate de una yerba que cosechan los tareferos que vienen haciendo acampes hace un montón de tiempo. Y hoy hay una marcha de acampe de tareferos y azucareros por un programa intersafradigno. Así que aquellos que lo toman con azúcar también sepan que hay un montón de familias cosechando ese azúcar y un montón de injusticias alrededor del mate con azúcar, ¿no? Podríamos decir. Así que bueno, tenemos marcha de acampe por un programa intersafradigno. Hoy martes 9 de octubre a las 10 horas, la concentración es en San Juan y 9 de julio. Van a ir hacia el Ministerio de Agroindustria. Claro, estuvimos, ¿no?, haciendo una entrevista hace un par de meses. Y allí nos explicaban lo que estaban pidiendo, que cuando no está la zafra tuvieran algún tipo de subsidio para poder sobrevivir. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, y hoy judiciales anunciaron un paro de 48 horas, acá tenemos al ciberabogado que nos está mostrando, para el 10 y 11 de octubre, esto es mañana y pasado. Exactamente. Muy bien. Bueno, la verdad que el país florece, estamos tan felices que por eso queremos charlar un rato con Pablo Brambilla. No. Buen día, sí, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo les va? Claro que florece, sí. Ahora florece también. Claro. Bueno, floreció con Patti. en aquella época. Sí, claro. Sí, este, bueno, y sigue la florecimiento. Sí, sigue su country de acá de la zona. No me salen las palabras. Bueno. Sí, está bueno recordar que Patti está en un country, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Qué sé yo. Son esos datos que no hay que olvidar. No, por favor. Qué lindo vivir en ese country, ¿no? ¿Cómo? Qué lindo vivir en ese country. No sé. No sé, mire, ya la decisión de vivir en un country es un tema. Bueno, arranquemos, sí, claro, por supuesto, con los medios masivos comerciales y estatales. Llovió mucho allá, ¿no? Muchísimo. Piedras. Bueno, acá regó las plantas nomás. Ah, bueno. ¡Epa! Una maravilla. Bueno, arrancamos entonces con este fresquito matinal, un poquito el recorrido siempre arbitrario de los medios masivos comerciales y estatales. ¿Le parece? Vamos. ¿Y con qué vamos a arrancar si no? Con Javi Guasel. Tremenda conferencia de prensa, me escuché 45 minutos. Qué bueno. No, Pablo, extraordinario, Pablo. Le digo, un momento único. Pablo. Un médico por acá, necesitamos un psicólogo por allá y un psiquiatra por el otro lado. Tiene dificultades para explicar lo inexplicable este y muchacho. Sí. Uh-huh. Ayer escuché... Le digo que con JJ Aranguren me parece que era un poquito más claro el tema. Mira, ahora que dijiste JJ, estaba JJ el avioncito... Sí. Este, y ayer alguien decía que es muy parecido a Buzz Lightyear, ¿no? El de sí, Toy coincido Story. Plenamente. Coincido. Bueno, vamos a arrancar entonces. Porque la diferencia es que esto no es Toy Story ni es un dibujito animado, no. Es la realidad. Bueno, por lo menos un recorte de ella. Vamos a escuchar al gasolero de Iguazel. Vamos. Bueno, voy a tratar de explicar un poco los aumentos tarifarios del gas para que podamos evacuar cualquier duda. La energía tiene un precio, tiene un costo. Gasolero, no hay dinero. Alma sola pagando por la ciudad. Los distribuidores, en realidad, no ganan o pierden por el gas que compran y venden, que se lo trasladan directamente al usuario. El insumo ha estado siempre dolarizado como tal. Es decir, el precio del gas y los contratos de gas siempre han estado en términos de dólar. Pero solo quiero dejarles claro lo siguiente a todos los argentinos. Si la factura de gas que han recibido, que a todos nos han dolido, a todos, a cada uno de nosotros, de pagar, hubiese sido el precio que el kirchnerismo dejó firmado en un contrato dolarizado, que está relacionado con el precio del petróleo y que sigue una fórmula de actualización que aumenta el petróleo, aumenta el precio del gas, hubiésemos pagado más del doble las facturas. Entonces, el que había pagado este invierno 3.000 pesos hubiera tenido que pagar 9.000. Y es lo que le pasa a la mayoría del mundo. Lo otro que ha habido es una corrección que tiene que ver también con la misma ley del gas con la cual nos regimos, que es de 1992. Había que poner un mismo precio para todos los usuarios residenciales. Y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. La misma ley de gas a la cual me referí antes prevé un mecanismo muy claro. Es que se traslada al siguiente semestre, se traslada al verano y en 6 meses se pague la diferencia entre lo que correspondía o lo que se facturó y lo que pagaron los consumidores a distribuidores en función del cuadro que había publicado en Argas. No me dejes solo, compañero. Bueno, en función de efectivamente el volumen que cada uno tuvo y lo que correspondía según lo que correspondió en el verano. Es decir, se computa efectivamente como, perdón, en el invierno. Lo que le tocaba a cada uno en el invierno en función de su volumen, en función de su consumo y en función de lo que los productores facturaron, pero los distribuidores no le facturaron al cliente. Digamos, esa sería la cuenta. Así que no es que para todo lo mismo, no es igual para todos. Y eso, como dije antes, debe ser la cuota promedio debe ser 90 pesos más o menos. Entre 90 y 100. Entre 90 y 100. ¿Qué es lo que pasó en Argentina estos últimos 2 años y medio hablando con la verdad y trabajando, esforzándonos, invirtiendo? Empezó a haber más producción. ¿Qué vemos para adelante? Bueno, que va a seguir creciendo la producción nacional si seguimos esforzándonos, pagando lo que cuesta versión asociada. ¿Cuál es nuestra previsión para el futuro, para el año que viene? Nosotros no vemos aumentos por encima de la inflación de la factura de gas. La energía tiene un precio, tiene un costo. Bueno, muchas gracias por todo, espero haber sido claro y bueno, siempre estoy dispuesto a contestar lo que falta. Gracias. No te entendimos nada. Nos joden. Sí. Nos joden, no me digas. Bueno, todo lo hemos dicho, ¿no? ¿Entendieron algo o no? No. Bueno, sí, sí. Lo único que sé acá, que tengo... Rodrigo, algo entendió. Algo entendió. A ver, yo, a ver, lo escucho, Rodrigo, sí. Hace un tiempo yo tuve la suerte o desgracia de trabajar en una petrolera donde se extraía petróleo y gas, y algo entiendo, que antes el Estado regulaba el precio del valor de boca, ahora no, y tampoco subsidian la factura. Entonces uno termina pagando el valor en dólar de algo que antes pagaba en valor de pesos porque estaba subsidiado y distribuido a través del Estado. El Estado controlaba el precio y ahora no. Exactamente. Se lo podría resumir de la siguiente manera. Todos los decretos del menemismo, aquellos firmados por Carlos Saúl y Domingo Felipe, ¿sí? Desde la presidencia de Duhalde hasta pasando por la presidencia de Néstor y de Cristina, estuvieron tirados en un cajoncito, con la ley de emergencia económica. ¿Sí? Entonces se subsidiaba, como bien decís, a la gasífera. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Ahora sacaron la ley de emergencia económica. ¿Y a qué no saben en qué entramos en emergencia económica? Bueno, de hecho, si uno se pone un segundo a pensar, a detenerse el porqué de todo esto, es muy sencillo. Nosotros cuando estábamos en emergencia económica teníamos la facultad de poder controlar estos precios y ahora los maneja el mercado. Fuerte reacción ante las cuotas extra de la factura de gas por la suba del dólar, titula Clarín. El gobierno ratificó la suba extra en el gas de 90 pesos por mes durante 2 años. En realidad la cifra esa, como recién escuchaban, no es exacta, porque dependerá del consumo en el invierno. Claro. O sea que se va viendo. Se va viendo, sí. Bueno, yo le digo, más o menos para que usted vaya tanteando. Fíjese la boletita del invierno, esa que le vino saladita. Bueno, vaya fijándose cuánto le van a facturar ahora en el verano. El presidente de la Nación habló al respecto. No, Pablo, basta. Escúchelo, sí, escucha a Mauricio Macri. La bronca es que como alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía, que uno se encapriche y por eso lo aumenta. ¿Aumento? Porque es lo que vale la energía. Se liga el precio internacional del petróleo. Todo es una cadena. Ahora, gracias a que empezamos a pagar lo que vale, hoy tenemos Vaca Muerta que empezamos a producir nuestra propia energía. Cuando tengamos cada vez más energía, vamos a poder bajar el precio interno. Eso pero es un proceso que ya arrancó, que va muy bien. Bueno, vamos muy bien, ¿eh? Sí. Siempre me queda la duda si eso se hace, ¿no? Pero... Esto de que la energía tenga un precio, en realidad no es que las cosas suceden solas. Alguien le pone precio. Claro. No, le hago la aclaración porque veo que parece que el ser humano, la cultura, no tiene nada que ver. Sí, la lluvia. Y que tenemos Vaca Muerta, hay que ver cuánto nos van a dejar de Vaca Muerta nosotros. Bueno, no nos pongamos picantes tampoco. Para el Fondo Monetario la inflación llegará al 40% y el Producto Bruto Interno de 2019 caerá más de 1.5%. Oh. Va a ser peor que lo que dice el gobierno, según el fondo. Bueno. Vamos con dice el cronista comercial, el nuevo escenario político en Brasil. El efecto Bolsonaro cambia el clima financiero y abre expectativas en la Argentina. Y le traje una expectativa, mire. Porque el oyente dirá, ¿y cuáles serían las expectativas a lo Bolsonaro en la Argentina? ¿Cuáles? Vamos a escuchar ayer en la red con el hijo de Mauro Viale, sí, con Johnny Viale, la dinastía Viale, Alfredo Olmedo. Ay, no, Pablo, basta. Alfredo Olmedo dice, hace falta alguien que ponga orden. Claro. Con el tractor amarillo. Si este amarillo le pareció pesadito. Escuche a Alfredo Olmedo ayer. No me animo a decir el Bolsonaro argentino porque ya se lo dijeron, ¿eh? Señor Alfredo Olmedo, ¿cómo le va? Jonathan Viale, gran equipo, lo saluda. La verdad es que muy emocionado, muy contento. O sea, Alfredo, vos apoyás claramente a Bolsonaro, ¿no? No tenga duda, vengo de la oficina del diputado Bolsonaro. ¿Vos serías el Bolsonaro argentino o pretendés eso? Comparto un montón de cosas como las compartí con Trump. ¿Qué nos hace falta en nuestro país? Orden, respeto, leyes claras, la familia, Dios nuevamente en la casa. Yo no tengo duda que con todas estas cosas y los valores vamos a sacar a una Argentina adelante. Sin mano justa, por sobre todas las cosas. Y si hace falta mano dura, no tenga duda. Miren las condiciones que está nuestro país, donde los derechos los tienen los delincuentes y no una sociedad. Yo no tengo duda que hace falta una persona que ponga orden en la Argentina, una persona que lleve los valores cristianos. Claro que el varón es varón y la mujer es mujer. Y usted tiene una lección de vida distinta, no hay por qué enseñársela en la escuela. No podemos ir de una punta a la otra, estamos en los planes sociales o en el ajuste. Hay que probar trabajando, hay que probar produciendo. Creo que todo esto es posible en la Argentina. Mire, yo en planes tengo que ser candidato a gobernador, pero no tenga duda que mi sueño es ser presidente de la nación. Bueno, basta, bueno, esto bueno. Ya no se ve demasiado. Vamos a despertarlo temprano porque, sí. Viste, del sueño, digo. Sí, me parece que nos... O sea, despertémonos más temprano porque nos están durmiendo a todos, ¿eh? Claro, sí, sí. No, aparte, sí. El sueño de él es nuestra pesadilla. Bueno, y ayer Alfredo Olmedo hablaba desde Brasil porque sí. Estuvo en las oficinas de Bolsonaro dijo toda eso. La mañana. Claro, claro. Bueno... Se junta la mugre. Bueno, el satélite sí. Argentino ya está en órbita, el SAOCOM. Sí. Rodrigo. Sí, no era, yo creí que iba a ser el ARSAT 3. ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Las prestaciones del SAOCOM. Una larga nómina que incluye usos de agricultura, hidrología y prevención de desastres naturales. ¿Y a quién piensa que le va a brindar ayuda? Información. Bueno, monitoreo de crecimiento de cultivos para analizar si es necesario fertilizar o no. ¿Usted tiene campo? No, yo no. Entonces no le va a servir. No. Bueno, y vamos a escuchar, por supuesto, a Edu Feynman, que ayer estuvo hablando, porque, por supuesto, seguimos en el contexto de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. 8.000 millones de pesos en 2 años salió. Bueno, un detalle al paso, porque lo importante fue la inauguración, de eso nos vamos a abocar en los próximos minutos. Escuchemos a Edu Feynman ayer haciendo una reflexión sobre lo que comentábamos justamente en el día de ayer, en el marco de... Bueno, escúchelo a Feynman y después lo analizamos. La apertura de los Juegos Olímpicos fue realmente genial. Fue muy bien realizada. La gente de Fuerza Bruta, sensacionales, ¿eh? Sí, los tipos tienen un nivel internacional. Y lo demuestra, no importa el político que los convoque, ¿eh? No, porque claro. ¿Te acordás? El Bicentenario también fue colosal. Los convocó Cristina, también los convocó Horacio Rodríguez Larreta. Llegó el momento del himno, ¿no? Y uno, qué sé yo esperaba a una soprano del Colón. No, apareció una chiquita que me dijeron que se llama Ángela Torres. Ella apareció con un micrófono, en el micrófono, el pañuelo verde abortero, o de los abortistas en la República Argentina. La verdad me pareció una actitud desubicada, maleducada. Al himno y a la bandera no se los mancha con nada, absolutamente con nada, porque son símbolos patrios. El himno no es ni del pañuelo verde, ni del pañuelo celeste, ni del pañuelo naranja, o el pañuelo que se te cante. No es nada. No se puede utilizar el himno nacional argentino como un PNT abortista, porque fue eso, una pequeña publicidad mientras se cantaba el himno. Hoy el aborto es un delito, y hacer apología de un delito debe ser penalizado para el que lo haga. Esta joven Ángela Torres lo que hizo fue romper las reglas fundamentales de los Juegos Olímpicos, que es dejar afuera toda manifestación política, ideológica, racial y religiosa. Y nadie tiene que hacer política con eso. Una desubicada, me pareció sinceramente una desubicada. Bueno. Es la nieta de Lolita, no podría, sí. No debería hablar así. Sí. Bueno, pero Feynman, bueno, igual le contestó, ella le contestó. El desubicado es él y el maleducado es él. Sí. Hago una aclaración, el pañuelo verde no es un PNT, no es una publicidad, no. Es el reclamo por un derecho. Uh-huh. Claro. No, le digo porque no se pretende hacer dinero, Feynman, algo que usted, bueno, en fin. Y le voy a cerrar, por supuesto, con una palabra oficial más que autorizada, reconocida por más del 60% de la población porteña, Horacio Rodríguez Larreta, ayer con Pocholulu. Ajá. Fernando Pocholulu o Fernando Bravo, según lo quiera recordar el oyente, hablando justamente de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ayer en Continental, escuche un minutito. A mí me pareció espectacular la apertura, sobre todo por la originalidad, ¿no? De hacer un escenario vertical en el obelisco. Fue una cosa realmente muy, muy novedosa. Y es la primera vez en la historia que el Comité Olímpico nos autorizó a hacerlo en la calle. Siempre se hacen estadios cerrados, pagando entrada y generalmente caras las entradas, ¿no? Esta es la primera vez que nos autorizó a hacerlo en la calle. La verdad ¿Hubo alguna pequeña crítica de por qué no se hacía en un estadio cerrado? ¿Por qué fue la decisión de ustedes, Horacio? Claro, el estadio más grande en la Argentina puede entrar 60.000 personas. El otro día había más de 200.000. O sea, 3 veces más gente disfrutándolo. La verdad que es una vez en la historia de la ciudad proyectás una imagen al mundo entero. Esa imagen que vieron el otro día se proyectó en el mundo entero. ¿Viste? Chicos de todos los países del mundo representados. Además, el show fue realmente espectacular. Creo que fue muy, muy original. Muy, muy original. Fue una puesta en escena fantástica. Le tenemos que recordar a la gente que es gratuito, pero hay que registrarse. Sí. No es que podés ir entrar por la puerta. No, hay que tener la pulserita. Claro. Por un tema de seguridad, más allá de los deportes, alrededor tenés toda una movida cultural, espacio para los chicos, entretenimiento, puedes ir a comer algo a los food trucks, o sea, tenés cosas para hacer alrededor del deporte. Así que sí, para ir en familia realmente, es porque el mensaje olímpico es un mensaje de valores muy sanos. El mensaje olímpico es como buscar a Lara San Juan, ¿no? Que es la búsqueda más importante de la humanidad. Sí. Todos a lo grande. Bueno, ahí tenía, y se lo resumo en un renglón, por lo menos a mi manera de entender, toda una definición de política cultural, ¿sí? Primero la continuidad de un modelo, fuerza bruta, ¿sí? Algo que claramente no es original, bravo. No es original porque está sumamente probado, y también en la 9 de julio, sí, o sea que no hay nada de nuevo, para nada, en eso. Por otro lado, la masividad de por sí garantiza un nivel de espectadores el que no intervienen absolutamente en nada, con lo cual define claramente a quienes está convocando. Sí, a claro. Personas que van a mirar lo que el gobierno tiene para mostrar. Es la que convocatoria. No fue ni más ni menos que una síntesis de clichés porteños realmente más que probados. Sí, el tango, el folclore, bueno, en fin, no le voy a redundar. Y por último, esto, el espíritu de los Juegos Olímpicos es un ambiente sano. Sí, sí, el food track te lo da también. Familia, Alfredo Olmedo. Todo auspiciado por Coca-Cola. Sí. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a un tema musical para disipar estas voces. La distancia, Suárez. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí. La distancia de 100 caminos en un solo día. No querrás volver, no querrás volver. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí. Ruta alternativa. Bueno, repercusiones del clipping. Virginia desde Uruguay, Córdoba, iba a decir, Córdoba, desde Córdoba, Córdoba dice. Sí. Muy bien el columnista nuevo. Sí. No es nuevo. No. Ya lo tenemos desde marzo, no sé cuándo arrancaste con las columnas. Ya me olvidé. Hace un montón. Pero lo que es nuevo, que Rodrigo Iglesias, nuestro columnista de Derecho Informático, esté hoy en el piso, esté acá. Exacto. Tenés panas en Córdoba, Lucre también. Ah, sí, Lucre, una amiga. Lucrecia Fernández. Nico también. No, el que se comprometió a venir todos los días de acá hasta el final, increíble. Por supuesto, no hay problema. Es más, dijo, tómense estos días, vengo yo, y nosotros dijimos, bueno, mañana la verdad va a estar lindo, no venimos, nos vamos a la plaza. Y bueno, dice Virginia, supongo que hablando de él, Olmedo, tan devaluados estamos que hasta nuestros fachos están devaluados. ¿No? Ya son menos fachos. Claro. Así que bueno. Tenemos también a Beta, que ahí habló. A Beta también. Beta, Ariel, así que ahí tenés ya tus fans. Mira. ¿Cómo se dice el...? El club de fans. Club de fans sería... se sigue diciendo. No sé, no tengo miedo de decir cosas que porque... por ahí, viste, no. Sí, porque Nico después nos corrige. Yo lo que dije, ay, qué lindo video. No, que dije clip. Claro. Me dice, no se dice. Jamás les corregiría nada. Por favor. Vamos. Son perfectos. Sí. Estamos devaluados. Yo creo que a un punto que Brasil sigue dándonos tela para cortar, ¿verdad? Sigue aportando sorpresas. Entre otras, no sé si todas recordarán que nosotros hablamos de un candidato a diputado porno en Brasil, de apellido Frotto. No sé si es el apellido o realmente es su nombre de su nombre. Claro, su nombre artístico, ¿no? Frotto. Ahora. Esto. Se convirtió en diputado. Vamos a hacer la cortita. Sí. Se convirtió en diputado, ¿no? Frotto se convirtió en diputado. Este es el primer diputado porno brasileño, acompañando hasta toda esta cosa tan familiar de Bolsonaro, ¿no? Es un diputado de él. Esto está titulado de muchas maneras, por supuesto. Fue presentado de muchas maneras. Me voy a quedar con el título de crónica. Era actor porno y acabó siendo diputado. Bueno, nos vamos para otro lado, y lo habíamos anunciado con respecto a cómo es la depreciación de nuestro salario a través de este informe que hicieron en el INDEC, la Junta Interna de Delegados de ATE, y para hablar sobre eso ya estamos con Raúl Llanesa, secretario general de ATE en el INDEC. Buenos días, Raúl. Buen día, un gusto hablar con días por el llamado. No, por favor. No, gracias. Acá recibimos, ¿no?, este informe y realmente nos asusta un poco sentirnos en qué lugar estamos, ¿no? Nosotros arrancamos primero aclarando con el hecho de que ya el sueldo anterior, ya veníamos haciendo cálculos con el gobierno anterior, mejor dicho, y denunciamos que las negociaciones paritarias primero eran ficticias y después eran a la baja. Y de hecho se tomaba el dato del INDEC intervenido por el ex secretario de Comercio, siempre fue atrás de la inflación real, el salario de los estatales. Y en general el salario del trabajador promedio. Respecto al periodo macrista, nosotros tomamos el periodo que arranca en noviembre de 2015, que es el último salario pagado íntegramente por la administración kirchnerista, lo proyectamos a agosto de este año. Y como bien sugerís, ¿a dónde estamos? Nuestro salario, el salario del trabajador estatal de la Administración Pública Nacional, su poder adquisitivo se depreció en 18,8% en 34 meses, puesto en pesos, puesto en valor, un salario, tomamos nuestro CINEP, que es el Sistema Nacional de Empleo Público, que tiene una brecha salarial, tomamos un nivel y grado que como testigo, que hoy gana 18.584 pesos, hoy, agosto de este año, y el producto de inflación grande, ese salario el salario de un estatal para poder comprar la misma canasta que, como dije antes, denunciamos los aumentos por insuficientes que se compraba en el noviembre de 2015, nosotros deberíamos percibir una suma que se lo, de 82.600 pesos. No sé si quedó clara la idea. Sí, clarísimo. Clarísimo, sí, sí. Tremendo. O sea, lo que nos birlaron, ¿no? Porque siempre hay que pensar que aquello que se pierde de poder adquisitivo, tal como lo explica el verbo, alguien lo gana. Está bajo, ¿eh? Está escuchando bajo. Está escuchando bajo. Bueno, ahí está mejor. Bueno, perfecto. No, sí, quería preguntarte, Raúl, si este trabajo es oficial del INDEC, ¿o lo realizan ustedes desde ATE como trabajadores del INDEC? Sí, lo hacemos nuestra comisión técnica u observatorio, como le decimos nosotros. Ajá, bien. Lo hace con datos públicos. Acá utilizamos el IPC, porque somos trabajadores del INDEC. O sea, utilizamos los datos que son públicos, que cualquier persona puede acceder. Bien. En este momento donde hay un ataque feroz contra los trabajadores del Estado, porque somos improductivos, porque está sobreestimada el staff de trabajadores del Estado. Uh-huh. Bueno, nada, vimos la necesidad de hacer un informe que diga, primero, no ganamos tanto, defendemos, bueno, con que también los trabajadores somos los garantes de la estadística pública. Hola. Sí, me parece que se cortó. Somos los garantes de la estadística pública, decía. Ahí está. El que lo ingresa, el que lo analiza, ingresa, y después el que calcula. Bien. Y el objetivo también es poner en valor nuestro trabajo. Claro. Pero también frente a este ataque, nosotros decimos, bueno, en noviembre del 2015, el salario... Este salario de un trabajador estatal, que es de un nivel y grado X, representaba el 66% del trabajador promedio registrado de la actividad privada, un dato que brinda el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Hoy, esa ecuación se ve reducida en un 61% al salario promedio de un trabajador registrado. Uh-huh. Entonces, quiero decir con esto que, o queremos decir que, no solamente nuestro salario es bajo, está por debajo de la línea de pobreza que mide de informa mes a mes el INDEC, uh-huh. Que también este salario comparado con el salario promedio del trabajador registrado está por debajo de la posibilidad que tuvieron los gremios privados de compensar la pérdida que genera la inflación. Una inflación que también, aclaro, para el actual presidente era un tema menor. Uh-huh. Era un tema menor. Lo menospreció y las consecuencias las pagamos nosotros, los trabajadores, tanto activos como no activos, formales como informales. Uh-huh. Esto pensando en que la proyección de este mes, de septiembre, que se va a dar la semana que viene, el 17 de octubre, llega a ser del 6%, en más o menos un 6%, como vienen planteando las distintas consultoras y los informes que hacen economistas, el acumulado al 24,3% que tenemos ahora del IPC sería a un casi 32%. Si uno piensa que la inflación acumulada entre el periodo de agosto de 2017 y agosto de 2018, que es el último dato, está alrededor del 34,4%. Entonces, todas las expectativas, lamentablemente, que se proyectan para el cierre de inflación de este año, que ya aceptó el gobierno, va a estar por arriba del 42% o cercano al 42%. Con lo cual, si nosotros seguimos discutiendo salarios que no prevén cláusula de gatillo o cláusula de revisión o algún tipo de compensación, nuestro salario será de peso lamentablemente mucho al fin de este año. Raúl, impecable. Siempre te toca una parte terrible, que es hablar de números en radio. Pero la verdad nos quedó muy claro. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, es complicado porque, como decís, son números. Y si vos mezclas el peso con el porcentaje, pero lo que queda claro, y digo, nosotros próximo jueves 18 en la puerta del INDEC vamos a hacer actividad en defensa de nuestro salario y contra la rebaja salarial, que vamos a difundir oportunamente, y ese mismo día vamos a hacer el cálculo de la pérdida salarial a septiembre. Ah, perfecto. Entonces, vamos a tener un panorama mucho más claro. Es decir, la inflación se viene manteniendo la conducta que tiene y cómo vamos a llegar a fin de año. Exacto. Jueves 18, no pasado mañana, el jueves 18. No, jueves 18, el miércoles 17 de octubre a las 4 de la tarde se va a dar el dato del IPC bien. De septiembre de este año y el jueves 18 vamos a una gran actividad en la Puerta del Internet. Muchísimas gracias, Raúl. Nos vemos ahí, hasta luego. Chao. Raúl Llanesa. Ahí nos explicó, ahora sabemos cómo pelear nuestras paritarias con más cálculos de los que todavía teníamos, peor estamos. Iguacel podría presentar un plan, ¿no? Para todo lo que se pagó, pero no se pagó, en cuotas, aunque sea que lo pague el Estado a los laburantes, ¿no? Y el 17 que cumple Nico ya tiene donde festejar. Van a, claro, los datos del IPC ahí con la gente del INDEC. Qué buen cumple. ¿Viene el tema ahora? Ah, no, viene la tanda. Listo. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en sus camas. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, y acá estamos, 9 y 10. Y hay un oyente bastante estricto que manda mensajes y dice: no presentaron correctamente al columnista. No voy a dar el nombre del oyente. ¿En qué sentido? ¿Qué y es lo que dije, no dijeron, sí, cuando empezó el programa dijimos que era Rodrigo Iglesias. Sí, escuché, bueno, él mismo se acercó y volvió a decirlo. Sí, así tal cual, sí, quizá hay oyentes que no están prestando atención. Claro. Bueno, eso es inevitable, esto, nosotros no podemos meter. No podemos, claro. Si querés así estar que, en dos lados, seas quien sea. No se puede. Bueno, pero acá estamos con Rodrigo Iglesias, que siempre sale los martes por medio para hablarnos de derecho informático. ¿Con quién? Rodrigo Iglesias. Gracias, no estaba tan con cámara, pone. Bueno. Así que bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos. Los últimos 15 días fueron bastante ajetreados. El último caso, ustedes recordarán que hace poquito, 2 o 3 días, salió un hermoso decreto donde hay una decisión administrativa, con término del G20, un tema de seguridad nacional, donde hemos gastado exactamente 5.2 millones de dólares, algo así como 200 millones de pesos, en contratar 2 enlatados, se dice en la jerga, 2 programas para lo que es el G20, para el nivel de seguridad y ciberseguridad y demás para el Ministerio de Defensa. La cuestión está que uno de estos programas también tiene la particularidad de poder vigilar redes sociales. Entonces, si uno empieza a tirar un poco de ese hilo, decir, bueno, 200 millones para hacer inteligencia, la verdad es ilegal, sí es cierto, hay un montón de cosas que son ilegales, igualmente pasan y ya el Estado Nacional cuenta para hacer estas intercepciones en redes sociales y demás. 200 millones de pesos que compró un software, ¿a dónde? A Israel. A Israel. Entonces, nuestra producción nacional de lo que es ciberdefensa, lo que era ciberseguridad y demás, no está más. Claro. Primero, hace un tiempo atrás se dio de baja, se vendieron los terrenos acá en Puerto Madero, un negocio inmobiliario hermoso, y ahora terminamos no solo vendiendo los terrenos, sino contratando personas y software que no producimos nosotros, que sí tenemos la particularidad de poder hacerlo, pero nos sale más barato y es más rápido y quedamos mejor con los amigos comprando por este monto. Entonces uno se pone a decir, ¿servirá para el G20? Porque ¿quién dice que esos software que estamos comprando y esos equipos que estamos comprando, software y hardware que estamos comprando, no tienen problemas de seguridad? Claro, eso te iba a preguntar justo. Uh-huh. Digo, ¿cómo sabemos? ¿Lo conocemos tanto? No lo sabemos. No, y lo estamos comprando para el G20. No lo estamos comprando para ver el día de mañana si nosotros podemos desarrollar. No, no, no. Está para funcionar ahora, el 30 de noviembre, que ustedes muy bien decían. Se quiere hacer un feriado. O sea, poner un feriado en internet es como decir, che, vamos a cortarte el cable al Wi-Fi. O sea, no sirve para nada. Feriado de internet. Es obsoleto, sí, o sea, no quieren que vengan hasta Buenos Aires, pero compras un software para, claro, vigilar redes sociales, para el G20, donde, no, la verdad, comprar un software, ya sabes que tiene problemas de seguridad, porque la máxima de toda seguridad informática es, existen los programas hackeados y los que aún no sabemos que han sido hackeados. Claro. Entonces, ya estás comprando algo que sabes que tiene algún problema, y más contra un tercero como Israel, que es uno de los 2 generadores de software maliciosos más grandes del planeta. A ver, se jactan junto a Estados Unidos de haber creado un virus que frenó una planta de producción de uranio en Irak. O sea, no estamos hablando, y sin internet, para los que les gusta el voto electrónico, que fue a través de un software embebido, con las actualizaciones de BIOS de ciertas máquinas, donde uno generaba la actualización y lo que hacía era introducir un malware en esos equipos que frenaban esa planta de enriquecimiento de uranio, donde supuestamente había armas nucleares, que nunca hubo. Claro. Bueno, a esa gente le acabamos de comprar un software por 5.2 millones de dólares. ¿Cuánto? 5.2 millones de dólares. Si quieren multiplicarlo por 40, por 30 y pico, los 4 por pesos de retención. Son cosas que uno no logra entender. Y además con gente que tenemos capacitadas en distintas áreas para, claro, poder desarrollar y producir ese software. Y nosotros recordemos que tenemos una industria muy fuerte de desarrollo de software, de seguridad informática. Y esto nos está quitando producción nacional en temas de seguridad nacional. No confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nosotros mismos y le pagamos a extranjeros que sabemos que son no confiables. Claro. Aparte que con todo lo que puede aparecer, ¿no? Todo lo que te pueden sacar aparte con toda esa cosa que te meten, porque te meten y después te sacan también. Tal en cual. Lo que van a Tal irse. Cual. Y lo otro que tuvimos acompañado a esto, ya fue una semana atrás, fue la reforma del Código Procesal Penal, donde se estaban modificando un artículo para hacer legalizar un poco el espionaje. Uh-huh. La cuestión es que, si bien se derogó ese artículo, tenemos otro hermoso que ahora podemos pasar 72 horas detenidos, que la interceptación de llamadas en vez de 45 días son 90. Entonces nos estamos volviendo un poco más bolsoneros que nunca desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es un código procedimental en cuanto a lo penal. Si uno se pone a investigar y a hilar un poquito más fino, encuentra un pequeño detalle. Los delitos informáticos son investigados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El delito de grooming, que es, sí, la intención de un mayor de contactarse con un menor, uh-huh, con los fines de cometer un acto sexual con un menor, son cuestiones públicas. O sea, no necesita que un privado las denuncie. Entonces le estás dando un arma al gobierno de la ciudad, a la fiscalía de la ciudad, a investigar de forma compulsiva. Uh-huh. Entonces, si yo tengo esa herramienta para investigar de forma compulsiva, a ver si vos tenés la intención o no, después si no la tenés, no la tenés, pero ya te investigué. Sí, claro. Y eso ya quedó. Ya sé todo. ¿Y por qué gasté 200 millones y ahora tengo la herramienta de capturarte todo el tráfico? Porque recordemos que Internet es un servicio de valor agregado dentro de lo que son las telecomunicaciones. Sí, claro. O sea que te puedo capturar el tráfico durante 90 días y después ver qué tenés. Uh-huh. Estamos cada día mejor. Esto es un problema grande que algunos se dieron cuenta y otros no. Y que detrás de todo esto, nosotros este año hemos ingresado al convenio de cibercrimen, el convenio de Budapest, donde, por ejemplo, vamos a tener tipificado en la próxima reforma del Código Penal, ya Código de Fondo, lo que es la propiedad intelectual. O sea que si vos copias un disco, te van a investigar penalmente. Todo lo que hagamos. Yo creo que hay que salir de todas las redes, tirar los teléfonos celulares, o sea. Bueno, uno tiene que controlar su privacidad y su intimidad como corresponde y tener herramientas elevadas para complicársela un poco más. Y lo que los legisladores debieran hacer es informarse, o los asesores de los legisladores, informarse o pedir a alguien que los informe de una manera acorde para que estas cosas no sean votadas. Recordemos que esta reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue votada solamente por el bloque oficialista. Cambiemos, sí. El resto, sí. Ahí pagó un costo político, digamos, ¿no? No logró consensuar. También lo mismo ocurrió a nivel nacional, porque diputados, a ver, si me corregime, diputados había aprobado. Diputados había aprobado y de los senadores tuvo. Fue genial, los senadores fue genial porque. La excusa de senadores para no aprobar la reforma del Código Procesal Nacional era que era una reforma que podía espiar a los propios opositores. No a las personas, a los opositores. O sea, ellos no legislan para el pueblo argentino, legislan para los senadores. Pero sí, era la misma idea, tener geolocalización, allanamientos a distancia, intrusiones. El principal problema era el allanamiento a distancia, donde uno, sinceramente, puede ingresar a una computadora, modificar, agregar, poner o sacar y borrar el registro. Hay gente que lo sabe hacer, el Estado obviamente tiene esa gente que lo sabe hacer, y este era el riesgo principal. Eso pasó en Nación, senadores lo dio para atrás, incluso la geolocalización también es un problema, y claro, en Ciudad no iban a ser menos. No, claro. Como no llegaron a este consenso político, quitaron este artículo, pero nos aumentaron a 90 días sin justificación idónea de decir por qué me aumentás de 45 días a 90. Esa parte no la entendí. Si pudieras explicarlo un poquito más, ¿qué significa ese aumento de qué es lo que se aumenta de 45 a 90 y por qué? Claro. Supongamos que estamos en una investigación judicial donde el fiscal le pide al juez intervenir tus llamadas o tus accesos a telecomunicaciones, tu celular, tu teléfono de domiciliario y demás. Correcto. Tu conexión a internet y demás. Eso, en un proceso. En un proceso. ¿Sí? Ahora, eso como plazo máximo teníamos 45 días. Bien. Si en 45 días de esa investigación no te encontraban nada, lo siento mucho, no tenés nada, te tengo que dejar de investigar. Claro. Bueno, ahora, de hecho era un plazo de 30 días, que se podían sumar 15 más y hacían los 45. Ahora te puedo investigar 90 días porque quiero, porque tengo ganas y lo único que necesito es que el juez diga que sí, no lo tiene que fundar, no tiene que decir, bueno, tenemos la gran certeza de que por tu accionar necesitamos corroborar para antes de realizar un allanamiento la interceptación de comunicaciones. Ahora va ensimismado, va con la misma investigación. Bueno, mandamos a alguien a preguntar a tu casa y también te vamos a obtener todas tus llamadas. Y eso nunca se puede revertir. O sea, si ellos lo quieren, lo hacen. Si ellos quieren, lo hacen. Y con lo que es el delito de grooming, el tema está que lo pueden hacer de oficio. Buenísimo. Vino Rodrigo hoy y voy a decir un tema en inglés. City looks pretty, ¿puede ser? Carly Burnett. Everyone's waiting when you get back home. 9:25 y nos quedamos acá muy, muy cebados, cebadas, hablando y haciendo algunas preguntas. Que estaría bueno que esas respuestas que nos diste en off las digas porque inquietudes, ¿no? Un poco. Sí, sí. Sí. Hablaba, Ro preguntaba un poquito, ¿no? Yo preguntaba esto que vos decías de en estos 90 días, si había posibilidad, así como te pueden plantar droga, por ejemplo, cuando te requisan, si también te pueden plantar información dentro de. Que es relacionado a escuchas, no. Ahora, en lo que es relacionado a temas de internet y demás, es probable, no es un 100% que estás salvada, pero sí puede ser que tengas algún programa malicioso o algo donde puedan colocarte alguna información que después en la pericia forense, seguramente si hacen las cosas mal, se den cuenta. Y si no, es un poquito más trabajoso y hay que excusarse, hay que hacer pero también debe ser fácil darse cuenta que eso fue plantado posteriormente, ¿no? Y si una persona tiene una conducta determinada y justo en ese momento hay un solo archivo donde, no sé, contiene una imagen que no está buena, bueno, ahí te das cuenta que hubo algo, ahí puedes ubicar registro de logs, ubicar distintas formas donde uno dice, bueno, para acá este tipo venía, no sé, teniendo una actividad completamente lícita y tiene una foto y dice, che, ¿qué pasó? Sí, algo raro. Y bueno, y Grada decía eso. ¿Cómo te defendés, no? Porque, digamos, ¿cómo te defendés de estas cosas? Y vos saltaste con los viajes a Bariloche. Claro, bueno, los viajes a Bariloche es un tema. De hecho, hay chicos y chicas que tienen 18 y chicos y chicas que tienen 17. Entonces, la ley está tan mal hecha que el que se saca la foto teniendo 17 está produciendo pornografía infantil. Y el que la recibe con 18 tiene pornografía infantil. Entonces, es un tema, incluso si el de 18 o la de 18 se contacta con el menor o la menor, estamos hablando de meses de diferencia. Sí, en la misma bueno, ahí sí, no, hay pero un problema que es grooming. Claro. Es un tema bastante interesante porque la ley está mal hecha, no tiene atenuantes, no tiene nada y ahora la simple tenencia de una foto es delito, con lo cual está bastante gris la zona. Sí, claro, aparte de vos decís, aparte a veces no la mandan uno solo, se lo mandan a varios, de repente por supuesto aparecen un montón que están, por supuesto, que pueden ser también pueden ser investigados. Sí, sí, tal cual. Tal cual, son investigados por ahora el delito de tráfico o tenencia simple de pornografía infantil, donde ya la pena es de cárcel. Ah, mira. Y no es un chiste. No, para un chico que está en Bariloche en su viaje de egresados, va a tener una excusa para decir, che, estoy en viaje de egresados, mirá, tengo 18, es la chica compañera mía. Tiene una forma de excusarse. Sí. Ahora, el garrón se lo come. Claro. Claro, y aparte ya lo investigaron. Bueno, vos hablabas también de la necesidad de encriptar. Sí. Para tener algún tipo de protección. Antes de meternos específicamente sobre la encriptación, me gustaría preguntarte si manejarse con Linux en vez de manejarse con Windows, ya eso es más seguro. No, la verdad que no. A ver, hay que entender una cosa. Siempre existe la creencia de que Windows es más vulnerable que o Linux es más seguro que. Los programas son vulnerables porque son vulnerables. De hecho, cada tanto hay lo que se llama Zero Days, que son vulnerabilidades que se encuentran después de mucho tiempo o que se encontraron, pero que siempre estuvieron. Linux tiene sus vulnerabilidades, Windows tiene sus vulnerabilidades. Obviamente Windows es más atacado que Linux. Por ahí es el problema. Es muy probable que sea el problema más general. Sin embargo, muchos creen que Linux, tengo Linux, ya no tengo ningún problema de seguridad, ya no me vigilan, ya no. La verdad, no. Podés tener tu disco cifrado, podés tener distintas aplicaciones para poder navegar seguro, podés navegar por Tor, podés tener tu VPN, podés tener un montón de cosas. Pero siempre hay que tener el mínimo patrón de decir, esto no estoy tan seguro de que está seguro. O sea, tener una vara más alta que el resto, sí. Pero uno siempre tiene que saber que hay un viejo dicho, como cada tanto digo, los antiguos dicen no hagas nada en internet que no pintarías en la puerta de tu casa 10 veces con un aerosol fluorescente. Claro. Entonces, esa es la verdad. O sea, claro, seguro, claro. Seguro nunca uno está. Claro, yo te iba a decir, salí a tomar mate a la vereda. Cada vez que entro a internet, salí a tomar mate a la vereda. Por supuesto, es un lugar estás exponiendo, donde es público. Bien. Sí, a veces a mí me parece que Windows dice hay algo malicioso, tenemos que reiniciar el. Y yo siempre estoy diciendo, cuando pasa eso. Claro, bueno, uno tiene actualizaciones de seguridad, tiene un montón de parches y demás. Ahora, ¿qué es lo que hace Windows? Nosotros no sabemos porque es un programa, un software privativo. Esa es la ventaja de Linux. Uno sabe más o menos, uno sabe. Los programadores que se dedican a esto saben bien de lo que está pasando y nosotros confiamos en esos programadores que investigaron y saben lo que están pasando. Pero en el caso de Windows, nosotros confiamos en una empresa que dice que está pasando esto. A eso es lo que vamos. De hecho, en Argentina tenemos una ley de software libre que está sin reglamentar en la provincia de Santa Fe, donde, por ejemplo, están comprando software, sí, porque compran estos Windows, las licencias y demás, con un costo muy elevado cuando tienen la particularidad de tener una ley que hace falta reglamentarla y tienen un montón de presupuesto más. Claro, claro, claro. Estas son cosas que no se dicen habitualmente. De hecho, tiene una tecnicatura la provincia de Santa Fe en lo que es software libre y demás, que es muy importante y que en el resto del país no le estamos dando tanta importancia. A ver, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, Manchester tiene el mismo sistema de la provincia de Santa Fe y se ahorran 10 millones de dólares por año. Nada más que renovar licencias. Claro. Genial. Rodrigo, no te vas, ¿no? No. Bien, te quedas hasta las 10. Sí. Fantástico. Sí. Vamos a la tanda, entonces. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web, www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. En el mundo de Noanda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para Noanda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Estamos en hora ahora. Estamos en hora, estamos sí. Son las 9 y media de la mañana, ¿no? Son las, más, sí, 33, estamos en hora. Perfecto. Y 34. Bueno. Y si me quedo un minuto callada, van a ser 35 y lo digo. Muy bien. Bueno. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Milita. Una chispa. Sí, la producción está bajando, programa a programa. Ah, bueno. Bueno, 16 grados 12 en la ciudad de Buenos Aires, despejado, 91% de humedad. Yo lo noto porque ya me creció, después de la rapada que tuve en marzo, tengo unos rulitos incipientes. 21 grados la máxima para hoy. Recordamos que el 9 de julio van a estar los tareferos y los azucareros concentrándose para dirigirse al Ministerio de Industria. Hoy estoy de agroindustria. Paro en los hospitales, paro en los docentes bonaerenses, mañana los judiciales. Bueno, así vamos. Bueno, nosotros, y ya nos vamos a otra cosa, nos vamos a otro tema, porque tenemos ganas, no sé, de hablar, de pensar, de sentir y ver cómo ¿Qué nos pasa con esta relación entre el Estado, las iglesias evangelistas y pentecostales, ¿no? Uh-huh. Es interesante, más ahora justo también Latinoamérica, un poco mientras nos metíamos en el tema, pensábamos todo lo que está pasando en Latinoamérica. No tenemos a Brasil, ¿verdad? A Brasil, sí. La casa. Y para que nos metamos en ese tema, ya estamos comunicados con Pablo Semán, que es doctor en antropología, sociólogo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de San Martín. Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la llamada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con estos? ¿Qué entendemos por estos vínculos entre el gobierno, entre Cambiemos, las iglesias evangelistas? ¿Solo Cambiemos? ¿Solo Cambiemos? Mira, en principio yo por lo que veo, no sé qué es lo que piensan ustedes, porque no lo seguí, pero digamos, en principio yo creo que hay una incomprensión absoluta, total, una ignorancia vocacional, una ceguera y una prolongación estúpida del ateísmo frente a los evangélicos, perdón que lo diga con tanta enjundia. En primer lugar, a ver, los pentecostales y los evangélicos existen en relación a los estados en Argentina, inclusive, donde son muy pocos, por otro lado, desde por lo menos 1990. Mm-hmm. En segundo lugar, en comparación de lo que sucede con Brasil, que es como el fantasma que se empezó a agitar, los pentecostales en Argentina son el 10% con toda la furia en toda la población, mientras en Brasil son el 33%. Por lo cual, digamos, un fenómeno como el brasileño también sería imposible, incluso por la magnitud sociodemográfica del fenómeno. Claro, sí. Y en tercer lugar, nadie sabe mucho sobre cómo fue el proceso de politización de los evangélicos en Brasil. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el vicepresidente de Lula los dos primeros mandatos y que le permitió ganar la elección? ¿Cómo se llamaba? Vos sabés que no lo sé, ¿no? ¿A qué iglesia pertenecía? Claro. Bueno, el vicepresidente de Lula, No. Hola. No me diga que se cortó. Oh. Bueno. Ay, no nos dijo hablando. El nombre. Un nuevo caso de censura. Se ha cortado la comunicación. Es cierto, Dilma incluso tuvo dos ministros que formaban parte de, no sé si pentecostales o evangélicos. Tampoco conozco demasiado. Entro dentro de esta prolongación estúpida del ateísmo, del que hablaba Semán recién, entro dentro de esa categoría yo, entonces no tengo demasiado conocimiento ni siquiera para diferenciarlos, pero entiendo que como cualquier otra expresión, pongamos por caso la futbolera, tendrá patas en un partido, en otro, digo, no son solamente bolsonaristas. Recién Semán decía muy bien que eran solo el 10% en Argentina y el 33% en Brasil. Recordemos la diferencia de cantidad de habitantes. Claro. A ver, San Pablo nada más tiene la misma cantidad de habitantes que Argentina. Claro. Para que entendamos el poder. Exacto, el poder que manifiestan es increíblemente grande en relación a lo que es nuestro país. No, incluso esa concentración que vos acabas de describir también genera un poder. Bueno, ahí sí, estamos de nuevo. Bueno, no sé, yo me quedé en decirles el nombre porque yo escuchaba... Sí, quedamos así. Ustedes no lo escuchaban. El nombre es José Alencar, era un empresario nacional, pero bastante poderoso de Brasil, y representaba en parte a los mismos grupos de iglesias evangélicas que ahora terminaron apoyando a Bolsonaro. Con lo cual quiero decir, digamos, efectivamente en Brasil, por la magnitud sociodemográfica y también por características que tuvo el proceso de politización de los evangélicos fueron poderosos, siguen siendo poderosos, pero su forma de politización no es monolítica, permanente, absoluta. Hoy jugaron con la derecha, antes le permitieron la presidencia a Lula. Y, digamos, el análisis es que los evangélicos le permitieron ganar a Bolsonaro. Nadie se pregunta, ni siquiera sabe, ni registra cuando lo sabe, que también fueron parte de la alianza de Lula. ¿Qué pasó ahí, digamos, no? Es más la pregunta. Si uno quiere saber qué es lo que pasó en Brasil. Pero en todo caso, lo que uno seguramente debería decir es, bueno, en Argentina en principio no tiene por qué pasar exactamente lo mismo, porque son menos, porque el proceso de politización es diferente. porque, y en este contexto una cosa que quiero decirles es, ya hubo tentativas de formar partidos políticos evangélicos en Argentina y fracasaron miserablemente. ¿Por qué? Porque en general los evangélicos de Argentina votan como vota más o menos su grupo social. ¿Qué sé yo? Los evangélicos de clase media votan radicales, los evangélicos de clases populares en general votan peronistas. Entonces, digamos, no, como el electorado tiene identidades partidarias más fuertes que en Brasil, los evangélicos, y sobre todo los pentecostales, que son la mayoría de los evangélicos, votan como su grupo social. No hay posibilidad de confesionalizar el voto. Sí, también nos parece interesante ver cómo es el proceso por el cual las iglesias evangélicas van encarnando, van tomando protagonismo dentro, qué es lo que ofrecen, cuál es la perspectiva. Sí. Ya, yo creo que las iglesias evangélicas en Argentina ya, o sea, en los últimos años tal vez se hayan estancado, habiendo alcanzado un punto alto de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Decía, deben ser más o menos, como con toda la furia, exagerando, ya diría, el 12% del total de la población, uh-huh. Y eso es un 20% en los sectores populares. Las iglesias evangélicas, que en su mayor parte son las pentecostales, crecen primero porque tienen una facilidad enorme para adaptar su lenguaje religioso a las características culturales del segmento económico y social con el que se manejen, ¿no? Pueden movilizar supuestos sobre lo sagrado y lo religioso en cualquier grupo social y cultural de la sociedad, en las clases medias, en las clases bajas, en el interior, en la urbe, en relación al catolicismo, en relación al espiritismo, en relación a la cultura masiva. Digamos, de cualquier discurso ellos pueden hacer una interlocución, o con cualquier discurso ellos pueden establecer una interlocución productiva para ellos. Eso, el catolicismo no les sale, es mucho más homogéneo. Ahora, ¿y por qué, y por qué esto de las religiones tradicionales están quedando en el tiempo en el comunicar este mensaje y en tener esta potencia política que estamos viendo en Brasil, que si bien acá no se da, digamos, tanto? La potencia política no deriva de la potencia política, sino de la potencia cultural. Ajá. Las religiones establecidas, digamos, a pesar de que se llaman religiones, yo te diría desde el punto de vista de la práctica, no son religiones, o sea, no trabajan con lo sobrenatural, no trabajan con la idea de milagro. La idea de milagro para el catolicismo, si te preguntas a un católico que es un milagro, es algo excepcional, es más o menos, claro, lo mismo para un ateo. Para los pentecostales no, un milagro es una categoría positiva, cognitiva, mediadora de las explicaciones de la vida cotidiana, y en eso, digamos, tiene mucha más sintonía con la mayor parte de la población de la sociedad argentina que el propio catolicismo. Entonces, digamos, esa sintonía cultural los hace crecer. La segunda cosa que los hace crecer es que son, digamos, crecen por división. O sea, en una iglesia pentecostal alguien va, se forma, aprende, entiende, se sensibiliza y un día se pelea con el pastor, se va y funda su iglesia. Claro. Entonces el trotskismo estaría contentísimo, podría crecer de esa manera, ¿no? Porque, digamos, es difícil crecer por fisión, pero crecen por fisión. Entonces, combinar esa capacidad de producir agentes autónomos, por un lado, con la capacidad que tienen esos agentes autónomos de conmover a su interlocutor en cualquier circunstancia, bueno, tienden a crecer. Y en tercer lugar, yo creo que, un poco lo que ustedes me preguntaban es, el pentecostalismo creció sobre todo a expensas del catolicismo. Y lo que hay que ver es, no es algo que, o sea, yo entiendo que hoy aparezca la imagen, pero nosotros llegamos como muy muy tarde a las imágenes. Este es un proceso que lleva por lo menos 70 u 80 años y hace ya 20 tenía sus características más definidas, totalmente asentadas. No es que, o sea, lo que estamos viendo ahora es apenas la espuma de una ola que ya fue. Y esa ola que ya fue, que crecieron a costa del catolicismo, porque el catolicismo era la opción por los pobres y el pentecostalismo era la opción de los pobres. Aparte la evolución, ¿no? No es menor, perdón. La evolución, digo, cómo evolucionan, no se queda, me parece que no se queda como el catolicismo. ¿No qué? Que evoluciona con el tiempo, ¿no? No es lo mismo hablar de evangelismo hace muchos años atrás que hoy. Evoluciona al ritmo de lo que se vive, de la realidad. Sí, incorporan elementos de la cultura, pero yo te diría, viste, que la verdad es esto. La democratización de la experiencia a partir de que el sacerdocio es accesible a todo y la centralidad de la idea de milagro en cualquiera de sus expresiones hacen que sea diferente el catolicismo del pentecostalismo, que el pentecostalismo tenga más posibilidades de crecer en sociedades como las nuestras. Digamos, en toda Latinoamérica el pentecostalismo ha crecido. Digamos, no hay un solo país de Latinoamérica donde el pentecostalismo no haya crecido en los últimos 80 años. Sí. Y es por esas características, no te diría, ni siquiera es por lo que habitualmente se piensa, porque es como que uno llega tarde también ahí, que es por los medios de comunicación. Los tipos llegaron a los medios de comunicación cuando ya eran muchísimos. Y en general te diría, sí, va a aparecer uno que me dijo, sí, mi tía se convierte por la televisión. Bueno, sí, está bien, pero la mayor parte de las conversiones no ocurre por la televisión. No, claro. Es más, la potencia me parece que no está así tampoco, claro. Hay un sector o varios sectores que entienden que detrás de estas apostasías y de esta campaña de la separación de la Iglesia del Estado están justamente estas iglesias pentecostales. No sé qué opinión tenés sobre eso. No me parece. No tengo información. Más bien yo creo que los pentecostales en ese punto... ahora que se han constituido en una minoría religiosa considerable, más bien ellos a lo que aspiran es una interlocución con el Estado que les dé un lugar más parecido al de los católicos que al que les daba hasta ahora. El Estado argentino es un muy mal administrador de la diversidad religiosa. La diversidad religiosa en Argentina, digamos, hay mucha menos, en la práctica diría, hay mucha más discriminación sobre la diversidad religiosa que sobre otras diversidades. En Argentina está claro que hay religiosidades de primera y de segunda, ¿no? El catolicismo, o sea, recién lo decíamos totalmente tranquilo, como si no estuviéramos diciendo nada relevante, religiones establecidas y las otras, ¿no? Sí. Si habláramos así en términos de personas, el INADI nos tendría que hacer un juicio. Sí, sí, de hecho, constitucionalmente nosotros sostenemos económicamente a la Iglesia Católica. Sí. Y todos los prejuicios paracatólicos que tienen la mayor parte de los ateos, que no se dan cuenta encima, hacen que, digamos, la verdad es que la diversidad religiosa está muy mal administrada, muy mal politizada, digamos, por el Estado. Y los pentecostales que han sufrido eso, ahora quieren tomarse venganza, digamos. Entonces, más bien lo que querrían es un reconocimiento del Estado. No quieren tanto la separación. Yo creo que la apostasía es más bien gente que no es religiosa, que comienza a advertir el peso simbólico y tal vez económico de la Iglesia Católica en relación al Estado, y que entonces interviene sobre eso. Y yo creo que es una consecuencia, digamos, es cierto que la campaña existía antes, pero se fortaleció como consecuencia de que no salió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Bien. No creo que la Iglesia Católica está detrás, Pentecostal está detrás de eso. Eso bien. Ocurre un poco en el imaginario católico, que se busca además un enemigo secular, un enemigo religioso, ¿no? Y un poco esa idea de que los protestantes vienen a traer la división a Latinoamérica, es una idea hispanocatólica de la religión, muy facha para decirlo. Bien, hay sectores del ateísmo que simplemente ignoran lo que ocurre en los sectores creyentes, de lo que sea, y hay otros que militan la inexistencia de Dios. Me gustaría saber cuál es, porque además mencionaste varias veces el ateísmo en este ratito. Me gustaría saber cuál es tu concepto, qué es lo que vos opinás de los que somos ateos, digamos, ¿no? Yo digo, mi vida, mi experiencia cotidiana es la de un ateo. Yo soy hijo de una familia que somos la cuarta generación de ateos. No tengo la más mínima relación con experiencias religiosas, o tal vez sí, pero realmente, digamos, mi vida experiencial es la de un ateo. y conozco la trayectoria de los ateos. Primero, los ateos en Argentina son como mucho el 10% de la sociedad, o sea, son una minoría. Yo pensé que eran menos, ¿eh? Pensé que eran menos. Sabés que tal vez menos, porque lo que te dije 10% es el 10% en la capital. Uh-huh. Y la capital federal es Sodoma y Gomorra desde el punto de vista de la religión, ¿no? Claro. Sí, tal vez sean menos. Sí, sí. Que sí. Efectivamente, son menos. Pero eso acentúa lo que te iba a decir, que es que en general los ateos aparte están vinculados a ciertas posiciones intelectuales que tienen más o menos resonancia en la sociedad. Entonces, cuando yo digo nombro a los ateos y qué sé yo, también los nombro en su calidad de... No solamente hay intelectuales ateos, pero digamos, analistas, intelectuales, ateos, hay muchos. Y es como que uno pretende ser analista de música siendo sordo, ¿no? Hay un problema ahí. Sí. Y en general, digamos, los ateos tienen unas ideas sobre la religión que solamente se solucionan investigando empíricamente esas ideas. Correcto. La mayor parte de la gente que dice cosas sobre los evangélicos es gente que ni siquiera habló una vez en su vida con los evangélicos. Sí. Entonces es muy difícil tener una idea medianamente... empírica, si vos hablás desde lo que vos crees que pasa, ¿no? Y después encima te reís de los otros que creen. Es una posición paradójica y en este sentido digo específicamente ridícula. Hablar mal de los que creen a base de tus creencias. Sí, está perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos, Pablo Semán, que es doctor en antropología, sociólogo, investigador del CONICET. Así que bueno, ahí sacamos un poquito el tema de este, ¿no? De lo que estábamos pensando y no. A mí me quedó hasta qué punto hay figuras que tapan absolutamente todo su entorno, ¿no? Siempre fue Lula, en Brasil siempre fue Lula. Y sí. Sí, de hecho, después de Lula vino Dilma. Claro. ¿Quién era la segunda? Y ahora, mejor no hablemos de Dilma. Y si se ponen a investigar, o nos ponemos a investigar, encontramos que hubo ministros de Dilma. Pero sí, el vice de Lula lo seguíamos ignorando. Bueno, en fin. Bueno. Vamos con un tema dedicado a todos los ateos de Brasil. A Cor Amarela, Caetano Veloso. Que onda que dá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda que dá, que bunda, que bunda. É o melhor que podia acontecer. A cor amarela destaca-se entre o mar e o marrom. Da pele tesa dela, o sol já tem muito o que fazer. Na minha vida, querida, quem é você? Uma menina preta de biquíni amarelo na frente da onda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. É o melhor que podia acontecer. A cor amarela destaca-se entre o mar e o marrom. Da pele tesa dela, o sol já tem muito o que fazer. Na minha vida, querida, uma menina preta de biquíni amarelo na frente da onda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. É o melhor que podia acontecer. A cor amarela destaca-se entre o mar e o marrom. Da pele tesa dela, o sol já tem muito o que fazer. Na minha vida, querida, quem é você? ¿Qué más a ver? Pues, Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, y nos quedamos acá rezando un rosario, y no, y de todas religiones. ¿Vos qué rezabas cuando eras chiquita, Gra? No rezabas. Yo soy de ese pequeño 10% ateo que siempre lo fui. Ah, bueno. Vos sabés que mi abuela es gallega y me dijo, Rodrigo, yo te enseño a jugar a la virisca si aprendés a rezar. A la virisca no, juego bien. Claro. Yo qué te voy a decir, yo considero que me engendraron ateo, así claro, que, ¿viste qué voy a hacer? Es eso, bueno. Ya lo dije varias veces. No, aquí todos saben que yo fui monaguillo, así que... No, yo no sabía. Yo tampoco. No, bueno, fui monaguillo. ¿Tenés fotos, Dani? Tengo 64, eso sí todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero alguna foto, pero había fotografía, se había inventado antes la fotografía. Sí, pero tener una cámara de foto era casi un lujo, claro. Y y además lo que costaba un rollo. Pero y viste a lo mejor alguna peregrinación o algo que hubo, no sé, digo, no, a veces no, queda eso. Tuve un par de años así, en claro, esa actividad, y después ya me fui alejando progresivamente. Está bien, me parece bien. ¿Borro? Yo me bautizaron, tomé la comunión, me confirmé. Y confirmaciones, sí, la confirmación. Tengo fotos, por supuesto, en la iglesia Santo Cristo del barrio de Lugano, el 8 de diciembre de 1980, a mis 10 años. Así que bueno, nada. Uh-huh. Pero no, creo que nunca creí en Dios. Ajá. Eso, pero crecí en una casa donde nos mandaban a escuelas religiosas porque quedaban cerca, porque no sé. Por algo así, qué sé yo. Y a ver si alguno se salvaba. Se ponele, sí. Claro. Sí. Y después otra cosa que quedó picando acá, mientras estábamos en la pausa, es que me gustaría preguntarnos si realmente existen religiones monoteístas. Uh-huh. Claro. ¿Y por qué vos decís? Y no conozco. La religión católica para mí no lo es. Pero lo dejamos para próxima. Y pero hay un Dios. Ah, vos decís por la... La gente le reza sí, a San Cayetano. Sí, bueno, claro. ¿No? Sí. Digo, ahí Bueno, en fin. Sí. La de Satanudos. ¿Vos viste lo que es la cola así igual, en el 11? El peor nombre de todos lo tiene un santo católico que es San Expedito. San Expedito era, me equivoqué. ¿No? San Expedito, ¿tú te puedes llamar San Expedito? Es como... Expedito. Lo que, ¿qué fuiste? Digo. Sí. ¿Ex qué? ¿No? Claro. Soy un expedito. Hemos tenido mucha repercusión, Rodrigo, cuando mira, un programa de divulgación científica o de seguridad virtual de don Rodrigo Iglesias. Estaría bueno. Teatro, también te han llamado, queda hecho el desafío entonces para la brisca. Yo le ganaba a mi abuelo, así que soy muy bueno. Dale, vos, cuando quieras. No, sí, sabía que se jugaba tanto a la brisca. Los gallegos somos de jugar a la brisca. Hijo. Yo sí jugaba de chico en mi casa, pero bueno, digo, no sabía, mirá vos. No sabíamos que éramos tampoco los ateos, dice alguno. Ajá. ¿Incluye personas no practicantes? Preguntan. No, ateo es ateo, no sé, me parece. Bueno. Los excluyo. No, porque hay muchos no practicantes, pero que dicen, como mi viejo, ponele, que dice, no, yo creo en Dios, creo en la Virgen de Luján, pero no va nunca a la iglesia y odia a la iglesia. Entonces, bueno, hay un montón de categorías. Es politeísta, cree en la claro, Virgen. Claro, es politeísta. Bueno, y ya está, nos tenemos que ir. Sí, tenemos que ir. ¿No? ¿Cuándo sí, volvés, sí, Rodrigo? Cuando ustedes quieran, no hay ningún problema, la pasé verdaderamente bien. Un gusto enorme estar acá con ustedes, conocerlos, ya los conocía, pero ustedes a mí creo que no. Y sí, lo que sí valoro muchísimo es que siempre hubo una apertura, siempre... me dejaron ser, siempre no me condicionaron con nada, nunca, ni por teléfono, ni acá, y la pasamos verdaderamente bien. Ni siquiera cuando le dijimos que dijera esto. Claro, ni hablar. Tampoco. Bueno, acá te esperamos. Acá muchas gracias. Bueno, así que nosotros ya nos estamos... Hoy es martes. Ahí viene él enredando enseguidita y toda la programación de la colectiva. La banda, somos una banda. A las 13 y 30. De 3 a 13 y 30, perdón. Me confirmaron. Estrenos. Una banda de 13 a 13 y 30. Exacto. Muy bien, hasta mañana. Chao.